ahora todas las perras quieren su gango. No cambié el bando, con lo mismo siempre que ando. Y estos perros están comiendo fango. Subimos el rango, como Lalo yo nunca me tranco. Ahora todas las perras quieren su gango. No cambié el bando, con lo mismo siempre que ando. Y estos perros están comiendo fango. Sigo con lo mismo, no cambié el bando. Comiendo lo dulce cuando pasamos lo amargo. Paso mentiroso a puro peine largo. De comer arroz blanco a comer puro lango, lango, langostino. Míranos, ahora andamos fino. De fumar puro porro, ahora solo caen los finos. Despachando los giles que pensaron cochinos. Puro pato feo, hoy en día todos de mosquino. Esto sin tío es impayola. Par de perras que mueven la cola. O está loca por la glock que traigo a la de las bolas. Ahora todas se mojan por los cordones y pistoles. Cuando estábamos en la fome no nos decían ni hola. Unos giles se me viraron pero eran como dos o tres. Pero fue el momento exacto cuando yo los descarté. Le doy la gracia a Dios porque no lo necesité. Y ahora pasan llamando diciendo lo olvidé. Y ahora subimos el rango. Como la glock yo nunca me tranco. Ahora todas las perras quieren su gango. No cambié el bando, con lo mismo siempre que con el cuento desplotado, estoy bravo. En efectivo siempre estoy tapado. Plata llega por montón y es okay, ya estoy chantado. Ahora TikToker quieren verga. Vuelta loca cuando le chanto la jerga. Verga, creo que me pase, pero que entienda que a la niña buena le gustan los ganters de verdad. Si te gusta el VIP, mi IP, dará pa' que te montí en el deportivo. Mientras cuento efectivo, a tu alto giles lo derribo. Y sin ni un motivo, solo por abusivo. No, no, es que ni uno me llega a mi 40 y que pega, pero esas palas. Y ahora subimos el rango, como la luz de un gran.